rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Luis. Hola, ¿qué tal Fernando? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo anda eso? Bien, no con, por lo menos aquí en CABA, que sería la ciudad autónoma de Buenos Aires, el tiempo no es el mejor. Está fresco, creo que con un poco de humedad y sobre todo nublado, que es lo que hace que, bueno, uno no tenga por ahí tantas ganas, ¿no? A mí por lo menos me pasa que los días nublados así medio desapacibles, medio así, bajonean un poco, ¿no? Desapacibles, sí. ¿Qué bien querrá decir esa palabra? ¿Qué querrá decir desapacibles? No, yo te iba a preguntar a vos, pero... Bueno, no, yo qué sé, yo la escuché algunas veces. Bueno, sí, está aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos amaneció fresco, destemplado, decían en mi casa. Destemplado, exacta. Esa era la palabra a la que no me salía, por eso está, me salió de ¿cómo era? Desapacible. Claro, desapacible. Ya la vamos, bueno, a buscar. Destemplado, decían en mi casa, seguramente porque lo decía Héctor Larrea en la radio y era lo que se escuchaba a la mañana, y es probable que... alguna de las personas que lo acompañaban, Reina Morán, alguna de ellas, dijera... Tan mal no estuve aplicando la palabra, porque la Real Academia Española dice que causa disgusto o enfado o es desagradable. Y la segunda acepción dice, dicho del tiempo atmosférico o de un periodo de tiempo, inestable, destemplado. Ah, está bien. Así entonces. Que la pegué. Entonces está bien, desapacible. Desapacible, muy bien. Bueno. Una noche desapacible... Hoy es una mañana desapacible. Al menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Ustedes sabrán y si tienen ganas nos contarán cómo anda en el resto del país, desde donde estamos haciendo el Enredando las Mañanas, porque si bien, como ha quedado clarísimo, hoy lo hacemos desde la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, en lo que es el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, está claro que, no sé si está claro, pero debería estarlo, que este programa se haga desde donde se haga, y más allá de que se hace desde lugares distintos cada día, se hace también con una preproducción compartida en la que circula un montón de material, a veces hasta marearte, que tiene que ver con todo lo que es la agenda de los medios comunitarios alternativos y populares. Y hoy nos salimos en dúplex desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo. Hoy estás aquí presente, que no es habitual en la última etapa que teníamos del Enredando las Mañanas. Aclaro que también los últimos cuatro jueves me coincidieron, por eso no pude salir ni siquiera desde el estudio Los Matadores, porque estuve en un curso del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que está haciendo unos cursos muy buenos. Uh-huh. El que yo estuve haciendo era... redacción para periodistas, que lo daba una compañera periodista del diario Clarín, Valeria de Biasi, de Masi, Victoria de Masi. Yo para los nombres soy bastante atrasado. Y terminó el jueves pasado. Sos desapacible para los nombres. Exactamente. Y sí estoy terminando, que quedan dos viernes, otro que es Economía para periodistas, que lo da también nuestro compañero Alejandro Berkovich, ¿no? Junto con Alejandro, el otro, son dos Alejandro, bueno. Bueno, no es menor lo que estás diciendo, porque mucha gente podría pensar, y aunque parezca que te estoy bardeando, no lo estoy haciendo, mucha gente podría pensar que a tu edad es como que ya no hay espacio para la formación, para intentar adquirir nuevos conocimientos. Y la verdad es que Luis es un tipo que está todo el tiempo buscando enriquecerse después de toda una vida laburante. Claro. Así, de hecho, entraste a la comunicación comunitaria alternativa, ¿no? Después de años de laburo como bancario. Sí, en realidad lo que pasó fue que yo... Justamente en mi actividad bancaria y gremial era uno de los que cuando estábamos en la comisión gremial escribía y redactaba los comunicados de prensa, los documentos, por supuesto, después acordado y repasado la lectura con otros compañeros de la comisión. Sí. Pero después de haberme jubilado, hace ya casi 8 años, más de 8 años, había perdido un poco el training de la redacción, empezó a ser lo mío, lo más oral, lo más la radio. Claro. Y cuando vi ese curso dije, bueno, tengo que empezar a refrescar algunas cosas de la parte gráfica, ¿no? Para escribir. Que en realidad era un curso que un poco, es una práctica, porque también yo sin haber terminado la carrera, pero algunas materias en la carrera de Ciencia de la Comunicación cursé como redacción y demás. Pero bueno, uno a veces pierde el training en esas cosas. Lo que no pierde el training nunca es lo oral, porque aunque no haga radio, uno habla todo el día. Entonces eso más o menos no se pierde. Claro. Pero la escritura sí se pierde por ahí. Claro. Y bueno, eso fue lo que me hizo anotarme en ese tallercito, que era un poco bueno empezar a retomar conceptos para poder ver si se puede arrancar un poco de nuevo en la escritura. Está muy bien, está muy bien. Bueno, si te parece, arrancamos musicalmente la mañana y después nos metemos con la información. Hay mucha información para dar. Seguramente vamos a escuchar una charla que tuvimos anoche con Facundo Jones Guala desde el penal de Esquel. Y seguramente nos vas a estar contando, eso será en un ratito nada más. Ahora cuando volvamos nos vas a estar contando a propósito de una reunión que se realizó en el Hotel Bauen anoche, con esta cuestión de que Macri ha puesto como casi como uno de sus ejes de campaña la cuestión de avanzar sobre una supuesta mafia de juicios laborales, digamos, que después me gustaría conocer tu opinión al respecto acerca de si Macri está aprovechando que existe efectivamente una mafia judicial tendiente a ganar juicios laborales, o si está, digamos, incluso inventando esa situación. Pero bueno, más tarde me lo contás. Nosotros terminamos en general muy tarde las jornadas después de hacer radio por la noche, y cada tanto cuando nos queda alguna pila intentamos ver alguna serie o algo. Ahora estamos enganchados con El Tiempo entre Costuras, no sé si la viste, Luis, no. Pero supongo que es de lo que te conozco, este tipo de gustos seguramente te va a gustar. Es una suerte de novela más que serie, diría, que es española y que está, digamos, basada en una historia de una costurera que trabaja en Tánger y en Tetuán, allí en la región del norte de Marruecos, que fue durante mucho tiempo, digamos, colonia, y que, en fin, digamos, trasciende en la etapa de la guerra civil española, que es, digamos, eso lo cruza de costado, en paralelo, por lo menos por la parte que estamos viendo hasta ahora, no es lo esencial, pero lo cruza por allí. Así que nada, estamos enganchados con eso y nos dan ganas de escuchar canciones de resistencia de aquella época. ¿Por dónde sale la...? El ejército del Ebro rumba. Nosotros lo estamos viendo en Netflix. Ah. Una noche el río pasó. Ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó. Ay, Carmela, ay, Carmela. Y a las tropas invasoras rumba, rumba, rumba, rumba. Y a las tropas invasoras rumba, rumba, rumba, rumba. Buena paliza les dio. Ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela.

Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, Luis, te propongo que escuchemos, aunque sea una parte, pero en realidad tampoco fue muy larga, así que podríamos escucharla toda, de una entrevista que le hicimos anoche a Facundo Jones-Guala, que está preso en Esquel. Si bien, bueno, ya nos había pasado en el otro momento en el que él había estado detenido esta cuestión de que hay un teléfono público disponible para los presos y que vos podés llamar ahí y desde las los grupos que rodean a Facundo y su familia lo han difundido, pero bueno, la verdad es que no es fácil comunicarse con una con un teléfono público de una prisión porque lo usan todos los presos, claro, obviamente, para recibir las llamadas y también con sus tarjetas telefónicas para poder comunicarse con el exterior. Entonces está constantemente en uso. Y ya habíamos tenido como como muchos intentos fallidos en su detención anterior, en la que sí, de todas maneras, Facundo pudo hablar a través de otros medios comunitarios alternativos y populares. Y la verdad es que ayer hicimos el intento un poco de... porque somos tres cabezaduras los que hacemos el programa, ¿no? Porque no, incluso ya teníamos pautada una entrevista con la mamá de Facundo, con Isabel Guala, para charlar sobre la situación de su hijo y de su familia en general. Pero bueno, pudimos dar después de algunos... O sea, es un teléfono que podés vos hacer llamadas a él, teléfono público. Es un teléfono público que está en el medio del pabellón. Pero que recibe llamadas también. Que recibe las llamadas y que si los presos quieren hablar, tienen que hablar con tarjeta. Yo entiendo que esto está en todos los penales disponible. No sé si en todos andará, pero digamos, me parece que... Hay algunos presos que tienen posibilidad de tener un celular, entonces no lo necesitan. Es cierto, algunos tienen. Bueno, como Agustín Santillán, que quizás después hablemos en la jornada de hoy con Agustín, que tiene ahora un celular que le permite usarlo. Me parece que tiene que ver con su condición de preso político, que no se lo hayan sacado, ¿no? Uh-huh. En el intento que hizo la familia por acercárselo. Bueno, nos volvemos de Formosa desde un huichí preso y nos vamos a un mapuche preso en Esquel y les propongo que escuchemos esta charla con Facundo Jones-Guala para quienes no lo conocen saber por dónde va su pensamiento político y incluso algunos se sorprenderán porque estamos acostumbrados a escuchar a los com, a los huichí que quizás no tienen... tienen un modo más pausado de hablar, quizás muchos de ellos no tienen formación política y aquí nos vamos a encontrar con una topadora. ya lo van a escuchar. Y nos vamos a ir ahora a una cárcel de la Argentina. Nos vamos para Esquel, y nos vamos a charlar con el longo Facundo Jones Guala. Lo que escuchás de fondo, obviamente, son los otros presos del pabellón. Facundo, bienvenido aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. Gracias por atendernos. Bueno, gracias por la comunicación y buenas noches a todos. Se escucha medio bajo, así que... Bueno, dale, vamos a intentar subirte el retorno. Seguramente las charlas de los compañeros allí en el pabellón seguramente no ayudan a que vos escuches bien. Sí. Pero bueno, ahí vamos a intentar. Bueno, ¿dónde estás? Contanos y contale a la gente en qué cárcel estás. Estoy en la unidad 14 de Servicio Penitenciario Federal en la ciudad de Escalda, en el pabellón número 6. Estuve antes en el escuadrón de Gendarmería en Bariloche. Yo un par de días detenido y bueno, estuve en huelga de hambre hasta hace... inicié una huelga de hambre que duró muy poco porque pude al menos conseguir que se respeten las condiciones carcelarias, porque en el traslado me habían aislado en los buzones, en la celda de castigo, y bueno, me habían quitado una serie de cuestiones que inherentes a mi salud tradicional mapuche, y bueno, eso sumado al contexto represivo e injusto de la... el doble juzgamiento en el que me encuentro inserto, ¿no? Claro. ¿Te sorprendió a vos que te detuvieran o te la estabas esperando? No tengo prácticamente una sorpresa, sino por ahí el modo en que sucedió, pero no me sorprendió, porque de alguna manera esperábamos esta respuesta del Estado tarde o temprano, y el Estado nunca ha dejado de intentar seguir con el atropello, ¿no? Como sucedió en enero, en una represión grande que hubo en la recuperación aquí de tierras en la zona del Leyque, Huerta Río, Cusano, con detenido, con mi primo que perdió una parte de la mandíbula, mi hermano que perdió un oído, digamos, ha sido una constante la represión, y esperamos respuesta del Estado. Igual no pensamos que iban a ser tan burdas, ¿no? Claro. Bueno, en aquella ocasión, en enero, la que vos estás narrando, charlamos con tu mamá, porque queríamos saber cómo era ser la madre de la familia Bin Laden, prácticamente, ¿no? Porque los medios de comunicación tradicionales, Clarín te dedicó una doble página de domingo en enero, te muestran como el gran terrorista internacional. Así es, sí. Bueno, sí, los medios hegemónicos han hecho mucha campaña a favor, ¿no? Pero bueno, son parte de los círculos de poder y del poder económico, y seguramente guarden mucha relación con la oligarquía terrateniente y evidentemente con las empresas transnacionales, así que mucho no se puede esperar de la derecha económica que tiene medios de comunicación. Claro. Ya los abogados, tus abogadas, Sonia Ivanov y Eli Gómez Alcorta, nos han explicado a propósito de esta la cuestión técnica de que la Corte Suprema tiene que resolver el tema de tu extradición a Chile antes de que te vuelvan a apresar como te apresaron. ¿Vos tenías conocimiento de que Macri y Bachelet se reunieron un día antes de tu detención? Me enteré cuando fui detenido, en esos días me llegó una noticia, lo leí en Clarín, creo, o algo así, justo en el diario de ellos. Leí, digamos, esa reunión de Macri y Bachelet, donde habían hablado sobre el caso del compañero Pablace, el caso mío. Sí. Y entonces desde ahí, digamos, se fue clarificando un poco más la cosa, aunque nosotros ya teníamos conocimiento de la importancia que tenemos para el Ministerio de Seguridad de la Nación de la señora fascista Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, desde ahí que nosotros... No, tampoco como decía, no nos sorprende mucho, pero sí, bueno, me fui enterando con los días, y termina de confirmar la idea de la persecución política cada vez más evidente y digamos, explícita, ¿no? Para el que haya escuchado tu nombre y en estos días, y que sepa que sos un mapuche, digamos, pero que no entienda bien cuál es tu lucha, ¿cómo le explicarías rápidamente cuál es tu pelea? La lucha del pueblo mapuche es una lucha histórica contra dos estados opresores, pero también anteriormente contra la corona española, Es una lucha primero de supervivencia, fuimos dominados, colonizados en los últimos 130 años, incorporados al Estado argentino y chileno a la fuerza a través de una guerra de ocupación y para los intereses imperiales de la época, y digamos hoy estamos sometidos por el sistema capitalista en el tercer mundo, somos una nación oprimida en el tercer mundo, y esa nación ha tomado esa conciencia y ha encarado una lucha de liberación nacional mediante la idea de la reconstrucción de nuestro mundo desde una perspectiva anticapitalista, antioligárquica y antiimperialista, pero con un gran contenido filosófico propio, cultural, donde nosotros nos planteamos el proceso, la propuesta política de nuestra propia lógica, ¿no? Mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas, y en la reconstrucción práctica de nuestro mundo, nosotros no planteamos la toma del poder del Estado, ni la destrucción del Estado tampoco, al menos de manera directa, sino invitamos al resto de la sociedad, al resto de los pueblos también a encarar sus propias luchas revolucionarias y generar la transformación social necesaria para crear un mundo diferente. Pero bueno, en nuestro territorio nosotros planteamos que dentro de nuestras comunidades pueda vivirse a la manera ancestral, antigua, con nuestras propias formas y con el derecho de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Pero con un, como le decía también, un claro contenido revolucionario. Les tocan enemigos difíciles, ¿no? Todos los que peleamos contra el anticapitalismo, contra el capitalismo, tenemos enemigos difíciles, digamos, ¿no? Pero a ustedes le tocan nombres de mucho poder, no solo en la Argentina, ¿no? Como Benetton, como Lewis. Sí, sí, sin embargo no claudicamos, y ese es el tema fundamental por lo que se da la persecución política, ¿no? La propuesta política y el enemigo declarado que somos de este sistema económico, también la confrontación de las empresas extractivistas, no mineras, petroleras, hidroeléctricas, y también la crítica hacia los sectores mapuches reformistas, que son lamentablemente que muchos han recibido financiamiento de organismos como el Banco Mundial y el BID, y que lamentablemente son muchos de los que terminan transando con los políticos, los gobernantes y las empresas. Nosotros pertenecemos al sector más consecuente, rebelde, autónomo, libertario del movimiento mapuche, y nos consideramos totalmente enemigos del capitalismo, porque el capitalismo es algo antinatural, y ser mapuche hoy en día es ser mapuche consecuente, desde la filosofía propia, desde la visión del mundo propio, nos plantea necesariamente ser anticapitalista. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que definir al enemigo con su cara real en el territorio en el que estamos, y evidentemente el territorio mapuche está siempre estuvo donde hoy están los intereses mineros y petroleros y extractivistas, ¿no? En esta parte del mundo. Entonces también acá hay una gran jugada geopolítica de los gringos, y nosotros también como actor político ancestral pero emergente nos hemos ido convirtiendo en un enemigo real de todos estos intereses económicos que pretenden digamos dominar siempre a los pueblos, ¿no? Si recién llegás a la retaguardia, te contamos que estamos charlando con Facundo Conesguala, que está preso en la cárcel de Esquel, y bueno, estamos pudiendo charlar con él para conocer un poco más en primera persona esta historia de la que muchos están hablando en estos días. No sé si sabías que ayer hubo una manifestación aquí en Buenos Aires frente a los tribunales, que fue reprimida por la policía de la ciudad, y en la que hay 7 personas detenidas que todavía, hasta las últimas noticias que tuvimos, no fueron liberadas. ¿Sabías eso? Sí, sabía. Por un lado agradezco a los compañeros que fueron a solidarizar, no sé bien de qué movimiento sean, pero me da mucho fuerza y valor eso, porque es una noción de que se va reconociendo la propuesta política y la lucha mapuche y la justicia de nuestro reclamo. Y por otro lado, digamos, me da un poco de rabia, ¿no?, que suceda esto, pero bueno, así es cuando como ataca el Estado a las luchas genuinas, ¿no?, a las luchas populares y las luchas dignas. Y bueno, fuerza ahí a los compañeros, y eso invita también a organizarse, a tejer redes entre los distintos sectores del campo popular, digamos, que en este momento nos están apoyando a nosotros, pero también invita a buscar una construcción conjunta, más allá de la construcción política tradicional, por fuera seguramente de al menos de la doctrina partidaria clásica, seguramente sin renunciar a las diferentes identidades políticas que puedan tener, pero con quienes tienen perspectivas revolucionarias genuinas, creo que deben darse un tiempo de construcción acorde a la cultura del lugar donde viven, de los pueblos con los que se contactan, ¿no? En ese sentido me parece importante recalcar ese compromiso de aquellos compañeros que han de alguna manera sido detenidos en la lucha, y en el apoyo a una causa justa, digamos, y que habla también de la crudeza y de la injusticia de este Estado fascista que, si bien nosotros, como decíamos muchas veces, fuimos reprimidos muy duramente por el kirchnerismo, igual baleados, torturados y espiados ilegalmente, con el macrismo eso se ha duplicado o multiplicado mucho más, digamos, a causa de las políticas económicas de este gobierno explícitamente de derecha neoliberal, ¿no? Claro. Facundo, ¿por qué está tan obsesionado el gobierno de Chile, la justicia chilena, por tenerte ahí? ¿Cómo? ¿Por qué está tan obsesionado el gobierno chileno en lograr tu extradición? Porque somos lo mismo que aquí, un peligro para las oligarquías regionales, para las empresas transnacionales. Somos una propuesta que puede generar un proceso de liberación y que también puede llegar a inspirar a otros movimientos, a otros pueblos, seguramente en la lucha anticapitalista. Somos un pueblo que nunca ha podido ser derrotado del todo, ni siquiera militarmente, porque si bien siempre hemos estado en inferioridad de condiciones con respecto al poder de fuego del enemigo, recordemos que el pueblo mapuche resistió cerca de 300 años a la corona española antes de ser derrotado por los ejércitos argentino y chileno. Entonces eso habla de una capacidad táctica y política del pueblo mapuche que aún no ha podido ser comprendida por el enemigo occidental. Y que, bueno, eso yo creo que es lo que temen, más que nada igual los gringos, los verdaderos patrones de los estados, de estos estados, de estos países subdesarrollados en los que vivimos, y los gringos, sobre todo igual con la erupción de gente como Donald Trump ahí en Estados Unidos, creo que tiene esa preocupación, ¿no? Todo esto también se enmarca dentro de estrategias de contrainsurgencia surgida después de la guerra de Vietnam, cuando la idea de las guerras de cuarta generación o de radio de baja intensidad para reprimir a los movimientos sociales o actores políticos radicales que puedan entrar en procesos de cambio, donde bueno se plantea hostilizar a los grupos para llevarlo a negociaciones y de luego, como última instancia, seguirlos hostilizando para concretar negociaciones para mantener el poder del sistema capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la lucha mapuche durante tantos años sostenida ha hecho tambalear al modelo económico capitalista, al menos en la región, y bueno, eso creo que es lo que más preocupa a los intereses de las empresas y de los ricos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Facundo, te agradecemos esta charla. Me gustaría que cerraras vos con algún mensaje, seguramente también en tu lengua, y que nos puedas traducir luego, porque hay mucha gente interesada en tu situación y preocupada porque estés ahí privado de tu libertad. Bueno, saltemos un año, entonces momento en que porque te voy a buscar programas en la vida, cambia chiquete café y guaycha tuve estamos un guaychan neque huele más tan chinta por mapuche en hueño esto le pay realmente más está mal llevo cabaita capitalismo nahuaya mongue winca melela y chi com y tro firma pun de maita ti pero que guato inga chi capitalismo y mai pero me gusta maita por man que me mongue ahí no mongue ahí chinta mapuche en cabaita con puqueche en can etiquete tomemos ahí molaito tofamos fil mapuple. Bueno, un mensaje de lucha, de que podamos derrotar este sistema de levantamiento y de golpear al capitalismo, como le decía, igual nosotros reivindicamos todas las formas de lucha, incluso volvemos a reivindicar, como mucho tiempo se dejó de hacer, la violencia política como método de defensa, pero también como herramienta de liberación. Entonces creemos que es necesario darle golpes al capitalismo, sabotearlo, hacerse cargo de los discursos revolucionarios realmente y volver a encarar una nueva etapa en la lucha de los pueblos. Entonces llamamos también a levantarse no solamente al pueblo mapuche, sino al resto de pueblos oprimidos y encarar esta lucha de liberación de la humanidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias, y lo que más me quedó claro de escucharte recién hablar en tu lengua es que capitalismo se dice igual en todos los idiomas y significa lo mismo para todos, ¿no? Sí, algo así, muy malo. Exacto, un abrazo, gracias. Gracias, buenas. Bueno, después del cierre de esta nota nos quedamos charlando con Euge al aire y con Nati. Claramente no era como yo decía, o sea, la palabra capitalismo en realidad se dice en muchos idiomas, pero es una de las tantas palabras que no se puede, o sea, que se dice tal cual es para las comunidades originarias, porque como las lenguas preexistían al capitalismo, por ejemplo, o sea, son palabras que no existen en su lengua. Alguien me escribía anoche y me decía, no existe la palabra revolución tampoco, no solo en mapuche, sino en com, en wichí, en nivaclé, en cualquiera de las lenguas originarias. No sé si esto es así, estoy leyendo un mensaje de un oyente. No existe avión, no existe política, no existe partidos políticos. Dictadura tampoco, seguro. Claro, claro, bueno, no sé. En todo caso, sin dudas, hay compañeros de algunas provincias que conviven más mano a mano con comunidades originarias donde se sabe. Nosotros, en todo caso, podremos saberlo la semana que viene. Vamos a estar, no sé qué vamos a hacer el jueves que viene, pero nosotros vamos a estar en Formosa con Euge, visitando a Agustín Santillán, que es bastante probable que mañana recupere su libertad. No es seguro, el tema es así. Agustín tiene todavía un montón de causas, cerca de 40 causas armadas por la justicia formoseña, en las que le fueron dando las excarcelaciones. ¿Viste cómo es Checolás? Bueno, más o menos, Agustín Santillán es más o menos como el Checolás para la justicia argentina. Entonces va pidiendo el beneficio de la excarcelación y le van dando en una causa, pero no se puede ir porque le quedan otras. Bueno, le queda una sola ahora, y mañana es el último día antes del comienzo de la feria judicial en Formosa, con lo cual Daniel Cabrera, que es el abogado, tiene la esperanza como que no lo dejen adentro durante la feria judicial, sino que mañana la Cámara resuelva la última excarcelación, el último pedido de excarcelación que le queda pendiente a Agustín Santillán, de manera tal que pueda recuperar su libertad mañana. Nosotros vamos a estar la semana que viene allí en Formosa, ojalá que pueda ser para charlar con él en Ingeniero Juárez, en su comunidad, y si no es así, lo haremos intentando visitarlo en la Alcaldía de Las Lomitas, donde está hoy. Bueno, y a Facundo lo escuchábamos recién, ¿no? Con su pensamiento muy claro, muy marcado, con una posición muy dura. Y bueno, ahora hay que resolver. Claramente es un preso político, digamos, están utilizando incluso mal las herramientas de la justicia para judicializarlo y para meterlo preso en una circunstancia en la que no debería estar preso, porque su trámite de extradición está en la mesa de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, él tuvo ya un juicio por extradición, estuvo preso por esa causa de extradición, pero en un momento se consiguió su excarcelación y la causa está en la Corte Suprema de Justicia. Mientras la Corte Suprema de Justicia no defina si está bien el juicio de extradición, si lo extraditan o no extraditan, que lo vuelvan a meter preso por la misma causa es un sinsentido, digamos, ¿no? Son esas cosas en las que se ve claramente que hay una persecución política y se utilizan las herramientas que la justicia da y las que no da también, en este caso las que no da, para meterlo preso. En fin, veremos cómo sigue la situación. El color de mis penas, de una lluvia de cielo.

consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas, no tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Mr. Angio, usted estuvo ayer en el Hotel Bauen de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, porque hubo una convocatoria muy amplia de distintos sectores del trabajo. Fundamentalmente, quien los convocó fue la Asociación de Abogados Laboralistas. Sí. Porque la verdad que desde hace unos días se viene escuchando y venimos escuchando al gobierno, fundamentalmente a Mauricio Macri, dando una serie de declaraciones que lisa y llanamente son ataques hacia la justicia laboral, como, bueno, habíamos comentado al principio del programa, ¿no? Esto que habla que hay una mafia laboral, claro, a favor de trabajadores que no quieren trabajar o buscan cualquier argumento para cobrarle una indemnización a patrones buenos, claro, que solo lo que hacen es cumplir con las leyes de este país. Lo que te preguntaba antes, para vos que conocés muchísimo más el tema, es si Macri se está montando en una situación real. A ver, por ejemplo, cuando fueron los despidos en el Estado, la argumentación era la de los ñoquis. Mm. ¿Existen los ñoquis? Sí, existen los ñoquis. Debe haber sido el 5 o el 10% de los que fueron, los que se quedaron sin laburo. Es más, algunos dicen que los ñoquis no fueron cesanteados, a los que echaron eran los que laburaban en serio. ¿Es lo mismo aquí? O sea, ¿hay una situación real, digamos, una mafia judicial que labura en casos así de pedidos de indemnizaciones laborales o no? Mirá, yo personalmente y puntualmente casos de ese tipo no conozco. Me imagino que, como en todos los ámbitos... Bueno, está bien, si hay casos aislados, hay casos aislados. Estamos casos aislados que ellos mismos lo trabajan, pero, a ver, ¿cuál es? El problema es desde qué lado del mostrador lo mirás. Si lo mirás del lado del capitalista, del empresario, sí, obvio que siempre van a decir, y acá nos ganan por goleada porque el 95% de los juicios laborales lo gana el trabajador. Claro. Lo que no dicen es que justamente como la disputa entre el trabajador y empresario es desigual, uh-huh, en general, por regla general, la justicia del trabajo siempre actúa sobre el más débil, no hay una paridad. A ver, no es un juicio civil donde un empresario le hace un juicio a otro porque le debe tanta guita o porque le incumplió un contrato. Claro. Hay una desigualdad desde el vamos porque hay una justicia de clase. Entonces, hay, a pesar de ser una justicia que está, vamos a decir, comandada por este sistema capitalista, bueno, pero hay una serie de abogados que por eso además se juntan en una asociación de abogados laboralistas, es especialmente para eso, uh-huh, donde habrá algunos que... A ver, también como todo juicio de capitalista a capitalista, siempre va a haber el capitalista más vivo, el que va a buscar un poco mejor la beta, claro, para ver cómo puede joder al otro capitalista. Claro. Bueno, en este caso es lo mismo. La única diferencia es que el empleado, el trabajador, uh-huh, cuando va a tratar de buscar ese artilugio con su abogado, quizá va con una hondera y el capitalista lo está esperando con una bazuca. Claro, claro. Porque generalmente el trabajador tiene un solo abogado. Uh-huh. Y lo seguro es que el empresario tiene un bufete de abogados. Claro. ¿No? Es un cuerpo de abogados que están preparados para eso. Uh-huh. Bueno, entonces a la desigualdad evidentemente, lo que no pueden resistir y lo que no pueden soportar el empresario, el capitalista, es eso. Claro. A pesar de que ellos dicen, bueno, la justicia tiene que ser justa. No, pero empecemos desde el principio. No es justa desde el momento que vos tenés más poder que el trabajador. Y además la situación es clara también de qué intereses defiende el gobierno de Macri, no solo porque es claro, por todos los días queda claro, sino que en este caso puntual no le preocupa a Macri, por ejemplo, los abogados que arreglan con la patronal y entregan, que cosa que sí nos consta, por lo menos a mí me consta que sucede. ¿Seguro? Muchas veces, que los abogados arreglan con la patronal perjudicando a los laburantes, ¿no? En casos de pagos de indemnizaciones. Eso no le interesa a Macri. No. Seguramente no. Haría algo para protegerlo. Bueno, por eso, ayer el acto, porque fue un acto de convocatoria donde, si bien la Asociación de Abogados Laboralistas fue el que dio el puntapié inicial, en realidad la convocatoria, el llamado, estuvo apoyada por infinidad de sindicatos, de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de organizaciones de derechos humanos, y empezaron con un pequeño video que yo edité 30 segundos, por supuesto es el audio nada más, de estas cosas que dice Macri respecto al tema de cómo hay que trabajar y cómo los trabajadores no pueden permitirse reclamar sus derechos, ¿no? ¿Lo escuchamos? Voté a Macri porque no quiero más mafia. Y tiene razón. No podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina. En esta etapa de la Argentina que nos hemos comprometido a construir entre todos, tenemos que poner la verdad por delante y para eso la justicia tiene un rol fundamental. Tenemos que enfrentar esas cosas. Enfrentar, como hablo, la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar. Porque eso destruye la generación de empleo futuro. Claro. Bueno, más el, claro, échale agua, ¿no? El argumento siempre es que los empresarios, los capitalistas no toman laburantes porque tienen el riesgo de un juicio, cosa que no es cierta. Es más, en general los empresarios toman, digo, no todos, digamos, pero sí hay mucho trabajo en negro, ¿sí? Digo, sin pagar los aportes, y eso teóricamente genera mayor riesgo de juicio. Sin embargo, los empresarios asumen el riesgo de enfrentarse a un juicio posterior porque el laburante laburó en negro, con tal de ahorrarse el pago de las cargas sociales. Con lo que no es cierto lo que dicen, de que como hay una, teóricamente, una mafia de los juicios laborales, eso genera que no haya tanto trabajo. No es verdad. O sea, no, si fuera cierto lo de la mafia, no es verdad que los empresarios no toman laburantes por eso. Sí. No es cierto. Déjame que haga un poquito de historia, aunque no es años atrás. Estamos hablando de enero del 2017. Todo esto se vio más incrementado, estas declaraciones de Macri y todo el sistema empresarial junto con el gobierno atacando a los fallos judiciales, porque en noviembre el gremio bancario, después de una lucha muy importante que llevó contra todas las cámaras patronales bancarias, logra un aumento de salario del 17%, pero donde se le reconoce a los trabajadores una recomposición salarial por la pérdida del poder adquisitivo en el año 2016. ¿Esto qué hacía? Que ese aumento tan grande, que superó el 17%, que era el techo que el gobierno quería que se firmaran esos acuerdos salariales en paritaria en todos los gremios, porque era lo que ellos decían que iba a ser el índice inflacionario de este año. Fijémonos que estamos hablando de 6 meses atrás y quedó en la historia el 17% como estimación de aumento del costo de vida, ¿no? Hoy ya nadie reconoce, o mejor dicho, todo el mundo reconoce que supera el 22, el 23% de aumento. O sea que ya ni el propio gobierno tiene ese argumento. Claro, claro. Bueno, ¿qué pasó? Cuando se reunieron las cámaras con el sindicato en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo le dio el ok. O sea, si el Ministerio de Trabajo te presta tu casa para que las dos partes se pongan a discutir un convenio y un aumento salarial y se acuerda, Después el Ministerio de Trabajo lo tiene que homologar, pero lo hizo en su casa. Está de hecho diciendo, bueno, lo que ustedes acordaron, quédense tranquilos. Esto hizo que el gobierno, o Triaca metió la pata, o se hizo el boludo, o Macri le apretó, le pinchó la silla de rueda, alguna de las gomas, y le dijo, pará hermano. Cuando tuvo que homologarlo, no lo homologó. Esto fue a la justicia laboral. Y una Cámara Nacional del Trabajo le dio la razón al gremio bancario diciéndole que el gobierno no se tenía que meter en acuerdos salariales de parte, de las dos partes, entre el trabajo. Que lo único que, si hubo un acuerdo, lo tiene que homologar y punto. Uh-huh. Porque vos sabés que todo acuerdo salarial que se hace en paritarias tiene fuerza de ley. Claro. Entonces, ya está. Claro, claro. No lo firmaron. La Cámara del Trabajo le dio a favor y tuvo que abonar a los trabajadores todas las cámaras, excepto la cámara de los bancos extranjeros que se venían negando sistemáticamente incluso a dar el pago en anticipo a cuenta que se había firmado. Uh-huh. Bueno, esto es lo que hizo que el gobierno saliera a la ofensiva de decir no podemos aceptar que haya una justicia laboral, unos tribunales que fallen a favor de los trabajadores porque nos está jodiendo la pauta salarial que nosotros queremos imponer, claro, en todo el país. Entonces, la pregunta que vos haces en ese sentido también tiene que ver con qué. Con que en realidad es el argumento. Como en este país las mafias de todo tipo existen y existieron, existen la corrupción, y eso pesa mucho en un sector importante de la sociedad en decir hay que combatirlo, hay que terminarlo, no puede ser que haya corrupción, claro, que haya mafia. Uh-huh. Es un discurso que pega mucho y el gobierno lo utiliza y se monta sobre eso. Pero en realidad, claro, el tema fundamental es que acá lo que se quiere es cambiar las reglas de juego donde quede más en evidencia y hasta si se puede firmar legalmente todo lo que es precarización laboral, todo lo que es flexibilización laboral. Sin ir más lejos, el conflicto de PepsiCo es exactamente eso. Uh-huh. PepsiCo no cierra su fábrica dejando más de 600 trabajadores en la calle porque está en crisis. Cierra porque lo que hace es trasladar la producción a otra planta, claro, con los mismos trabajadores de esa planta, sin tomar los que despiden, mandando a la otra planta, claro. Y esos trabajadores que quedan en la planta sigue existiendo van a ser súper explotados, pues van a trabajar la misma producción que la otra. Uh-huh. Y además, claro, no es que le bajó la producción, o si le bajó la producción, no le bajó al nivel de tener solo una planta, digamos. Seguro. Uh-huh. ¿Y cuál es el tema? Esa planta se rige por un convenio que es un poco más favorable a los trabajadores, además con una comisión interna que no es aliada a la burocracia, entonces sabe reclamar un poco más y no dejarse pisotear. Esto es un escarmiento para los otros y decir, si no le va a pasar lo mismo. Total, nosotros no tenemos problema. Somos una multinacional, cruzamos el charco, metemos una fabriquita en Uruguay, en Chile y listo. Y ustedes se quedan sin laburo. Claro. Bueno, todos los discursos de ayer giraron en función de eso. Uh-huh. En aunar esfuerzos en cómo juntarse. Y el ejemplo, hubo dos cosas que primaron en el discurso de todos como un denominador común, que fue los trabajadores son los que más resienten diariamente en su tarea la flexibilización laboral y demás. Incluso algunos hasta se hicieron mea culpa como dirigentes sindicales de decir está en nuestra responsabilidad estar en la altura de lo que tenemos que salir a luchar y a veces no estamos reclamando eso. Claro. Pero dice, cuando el gobierno atacó más de una vez alguna cuestión que era muy sensible hacia la población y hacia los trabajadores en particular, pudimos dar una respuesta. Y fue el ejemplo que giró ahí en común, que fue cuando la Corte Suprema de Justicia avaló el 2-1. Ahí no hubo ninguna diferencia. Todos, prácticamente todos sectores de la sociedad salieron a reclamar que eso no podía ser, claro, a repudiarlo. Uh-huh. Y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Hay que tomar conciencia como trabajador, como dirigentes sindicales, que se necesita esa unidad ahora para evitar este ataque tan audaz que está haciendo el gobierno y está tan jugado, incluso hasta en el momento de elecciones. Uh-huh. para frenar esto y esta intención. No nos olvidemos que la Corte Suprema de Justicia acaba de firmar en un fallo que un trabajador tenía que él pagar las costas por un juicio que, entre comillas, perdió, que en realidad el juicio no se terminó. Porque el juicio no se pudo llevar adelante porque el trabajador no siguió presentando ni litigando. Por ejemplo, ejemplos que contaban ayer abogados laboralistas, en ese sentido es ese. Si hablamos de que enfrente vos tenés un empresario con un bufete de abogado que está con todos los cañones apuntando, y que el trabajador tiene un abogado laboralista que la pelea, que va a los tribunales todos los días, que mete un papelito, que mete el otro, que el patrón le mete una chicana. Ese trabajador, más de una vez en los juicios, desiste por necesidad, porque por ahí el tipo está litigando acá en Capital y le salió un laburito porque se quedó en la calle en Gleu o en El Tigre y no puede seguir ese juicio, no puede estar atento todo el día, porque él tiene que laburar, tiene que vivir él y su familia. Entonces muchas veces se desisten esos juicios. En este caso, yo no sé si fue igual o no, pero el trabajador desistió, no llegó, no se presentó. Nadie dice por qué no se presentó. Debe de estar en algún papel en el juicio que argumentó algo. O por ahí no argumentó nada, se cansó, dijo, yo ya no puedo pelear más, tengo que seguir laburando, le tengo que dar de morfar a mi familia y lo deja. Ahora, vos fijate que la Corte Suprema de Justicia, como corte de clase, falla en contra del trabajador, haciéndole pagar las costas. Y el tipo no tiene a veces ni para el colectivo para ir al tribunal el día que lo citan. ¿Cómo va a pagar las costas de los abogados y todo lo que le cuesta al Estado el juicio? Es una cosa de loco. Bueno, esto te demuestra el ataque que se viene, pero fundamentalmente por eso, por dejar, dejar bien en claro que acá, para que haya ganancia o más ganancia de los capitalistas, de los empresarios, tiene que ser a costa de más superexplotación de los trabajadores. Claro. Y el gobierno y Macri saben que el discurso de las mafias pega en un sector de la sociedad sin mirar ese sector que lo apoya en contra de esas mafias, que muchas veces también es trabajador y por ahí mañana le toca tener que litigar contra su patrón. Esa es la realidad. Sí, sí. Yo lo que hice fue, seleccioné, porque mirá, estuvo, inició el acto Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, sí. Habló Pablo Micheli de la CTA Autónoma, estuvo Raúl Zaffaroni, habló por la Asociación Americana de Juristas, estuvo el Capo Mafia. Raúl Zaffaroni no dijo nada no habló del trabajo sexual, el que tenía. No, para nada. Su no. pareja, su sí, bueno, sí. Su pareja tenía algunos departamentos, algunitos departamentos. Algunos, donde sí. explotaban gente. Pero no dijo nada. No dijo nada. Por eso, bien. Por eso, bueno, dentro de... Dije, era una convocatoria amplia, está claro. Eso. Por eso dije que era muy amplia y sí, había algunos sí. Además estaba desbordado y otros no pasaban. Se veía desbordado en las fotos que enviaste sí. El salón, que es un salón amplio. Y yo hablando con alguno de los organizadores, estimaban que había más de 300 y 350 sí. personas. Seguro. Bueno, habló el Capo Mafia, de los abogados laboralistas, Héctor Recalde, claro. También. Estuvo Beto Pianelli, estuvo Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional, Daniel Sofra, que es del secretario de la Federación de Aceiteros. Quise tomar un 5 minutos que también edité de Alejandra Darín, que es la presidenta de la Asociación de Artistas, la Asociación Argentina de Actores, porque me pareció que si bien es una dirigente sindical, porque la presidenta de los defiende a los trabajadores, actores, actrices sí. en su gremio, pero como que es alguien que no está, por lo menos públicamente, tan identificada con lo que sería un aparato sindical o burocrático y demás, ¿no? Claro, claro. Y dijo algunas cosas que también me parecieron interesantes. Yo lo edité, entonces no lo vas a encontrar en el audio para hacerlo más corto el audio, pero vos fijate, hasta en ese ambiente que había, en algún punto se escapa el cholulismo, ¿no? Es una nota de color, pero porque cuando se subió a la estrada, al atril, a hablar... Sí. Saltó una mujer atrás mío, yo estaba en la primera fila, hizo un comentario y dijo, es la hermana de Darín. Y ella lo escuchó. Entonces lo primero que dijo es, no, yo soy Alejandra Darín. En todo caso, Darín es mi hermano. Bueno, la mujer no se fue, se quedó ahí, pero no abrió más la boca en todo el acto. La escuchamos a la no hermana de Darín y es la presidenta. Es la presidenta de la Asociación Argentina de Actores. Les quiero decir lo que estuve, aparte de escuchar a todos personalidades, las personas que intervinieron, lo que venía sintiendo, porque los actores nos manejamos con eso, con los sentimientos y con las sensaciones, tratando de acercarnos a personajes. Aprieta la garganta tanta vergüenza ver que acciones del gobierno de nuestro país atentan sistemáticamente contra todos nosotros, contra nuestra sociedad. Yo creo que vienen a instalar la idea que somos todos truchos, por una cosa o por otra. Porque recibís una pensión por discapacidad y por ahí no sos discapacitado, o por viudez y no sos viuda, o por supuestamente trabajás defendiendo los derechos de los trabajadores y no solamente estás lejos de eso, sino que aparte conformás una mafia. Y que los chicos de una banda, de un barrio, merecen balas. Y que los artistas recibimos sobres. Es una vergüenza, es un destrato, es una tristeza. Porque se supone que somos una sociedad que ha intentado e intenta madurar. Y estos atropellos, tratarnos de mentirosos, de corruptos, que nosotros lo permitamos, porque lo permitimos. Lo que se me ocurre pensar es que lo han dicho, cómo nos enfrentamos a esto. Yo creo que la conciencia es lo primero, darse cuenta, ser consciente, ayudar a que otros sean conscientes. Lo segundo creo que es la lucidez. Tenemos que aceptar que hay gente entre nosotros, entre los que luchamos por los derechos propios y ajenos, que es muy lúcida, y tenemos que aprender a aceptar esa lucidez, porque para mí esa lucidez tiene que ver, y disculpen, yo no tengo palabras técnicas, soy simplemente una actriz que eventualmente está junto con sus compañeros actores llevando adelante la gestión en nuestro sindicato. No se puede hablar de todo esto si no se habla de amor. Y amor significa, no es poema, no es poesía, no es violín, no es velas y rosas, que también lo es. Si no se habla de correr un poco los egos. Cada uno de nosotros lucha con su propio ego. La idea más brillante, la convocatoria más caliente. Acá hubo un compañero que recién dijo, hay que poner el cuerpo. Por los otros compañeros de otras actividades, yo sé que es demasiado y es agotador en un punto, pero tenemos que escuchar a los más lúcidos, tenemos que recoger lo mejor. A mí me hubiese encantado que mucha de la gente muy interesante que estuvo hoy acá se hubiese quedado a escuchar a los otros. Es necesario, que no hay tiempo, que tenemos que salir corriendo para otros lados, tenemos que hacernos el tiempo, porque de eso se trata. Con estas cosas, con todo esto, con este sistema de jodidez, lo que te sacan es el tiempo, que es lo único que tenemos en la vida y que uno nunca sabe cuándo termina. Entonces, valoricemos nuestro tiempo. Yo quiero a esos compañeros, los más lúcidos, sentados acá escuchándome a mí y a todos los compañeros que estuvieron hablando antes. Porque todos tenemos algo para aportar. No es solamente la gente que más camino tiene recorrido. Vamos a ver, vamos a escucharnos. Por eso, resumiendo, es conciencia, es lucidez, es amor, es dejar con todo el esfuerzo que implica el ego a un lado, dar espacio a los otros. Y lo último que quería decir es que nosotros estamos acá, la Asociación Argentina de Actores, para repeler este ataque, obviamente, para apoyar la lucha de los abogados laboralistas y en la persona del doctor Piasek y de la doctora Vinción. Agradecerles a los abogados laboralistas por poner el cuerpo para defender nuestros derechos. Gracias. Sí, un discurso que uno no podría decir que ha sido, que es tradicional de los sindicalistas, ¿no? No es de barricada. Claramente es una sindicalista, porque lo es, pero su discurso escapa a lo que uno le puede escuchar a Moyano, por ejemplo, uh-huh. a Micheli o a quien fuere, digo, más allá del color político o la simpatía. Y hubo ahí al final cuando planteó una patadita para algunos que estuvieron allí, cuando dijo se podían haber quedado algunos escuchando a sus propios compañeros como respeto, ¿no? Claro. Esto es porque muchos de estos que yo nombré, o pocos de los que nombré, Zaffaroni, Recalde, Micheli, hicieron su discurso y se fueron. Ah, y sí, ella sí. Lo que un poco planteó en su discurso es eso. De quedarse y esperar y escuchar a los demás como los demás los escucharon a ellos cuando hablaron, ¿no? Claro. Eso es lo que también un poco hablábamos de que eso también tuvo una heterogeneidad donde algunos fueron para una cosa y otros fueron para otra, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante es eso. Y como final te digo que, les comento, que se leyó un proyecto de declaración que fue aprobado por todos los presentes, que es Convergencia Multisectorial para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores y la Justicia Laboral. No lo voy a leer todo. Sí dice que a raíz de los reiterados ataques de Mauricio Macri, su ministro, a los jueces, abogados laboralistas, que es un ataque a la justicia del trabajo y a los derechos de los trabajadores, diversas asociaciones sindicales, organismos de derechos humanos, asociaciones y agrupaciones de abogados, académicos y personalidades vinculadas a la defensa del derecho social, que participamos o adherimos a este acto, declaran, bueno, hacen toda una serie de consideraciones, y el final dice que por tal motivo nos comprometemos a coordinar acciones para enfrentar esta ofensiva contra la justicia del trabajo y los derechos de los trabajadores, denunciando al gobierno argentino en todas las instancias internacionales que correspondan, OIT, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc., y sin perjuicio de articular todas las medidas que resulten apropiadas para frenarla, Buenos Aires, 5 de julio del 2017, así que me parece que esto puede llegar a ser el puntapié inicial para algo parecido al 2x1, porque creo que en eso sí había acuerdo entre todos de que hay que salir a demostrar en la calle que cuando los trabajadores salen a defender sus derechos, salen como corresponde, sí, en forma unificada, ¿no? Sí, sí, es cierto. También la clave es que van a ser los diputados y diputadas del Frente para la Victoria y del PJ, que, digamos, sin ellos sería imposible, al menos con la composición actual del Parlamento, uh-huh. Acceder a un cambio tan profundo de la ley, ¿no? Que entiendo que no se haría por decreto, ¿no? Esa sí. También es la clave. Por supuesto que pensamos que la gente en la calle es lo que puede definir el voto de los diputados. Sí, pero yo creo que quizás todo este ataque mediático y de presión, mediático para hacer crear una falsa conciencia en muchos sectores de la sociedad de que tienen razón, de que hay una mafia de abogados laboralistas que buscan cómo cagar a un empresario. Y también es un mensaje por elevación a muchos de los jueces que quizá honestamente cumplen con su laburo y fallan en función de los derechos, sí. Pero que a veces, si sos un poco permeable, en algún punto podés tener alguna marcha atrás, ¿no? Uh-huh. Me parece que más allá de que haya o no un cambio de ley o que se voten leyes en contra de los trabajadores, también, casualmente, salvo puede ser algún gremio que pertenece a la CGT, pero dirigentes de la CGT ayer, por ejemplo, no estuvieron. Claro. Porque mientras estamos nosotros peleando contra esto, bueno, lo que decíamos recién, uh-huh. Daer, del Sindicato de la Alimentación, avaló con PepsiCo, claro, este cambio de forma de trabajo, sí, sí, sí, sí, indirectamente aceptando que se despidan a 600 trabajadores. Uh-huh. Y este mes hubo un montón así, y los gremios grandes no han salido a pelear. Claro. Entonces, el cambio se da de hecho. No hace falta a veces leyes que se voten.

antepasados. Estamos siendo despojados de la tierra, vida, libertad. Hay muchas similitudes de las que pasa en el interior de las comunidades indígenas, y esto creo que es como una unificación de criterios, de que la única manera de poder seguir resistiendo es la unidad de todos los pueblos indígenas que sufrimos esta carencia de recursos, de integración y también el aislamiento que nos quieren hacer. Y es muy positivo porque la mayoría de los líderes que viven en el territorio que están resistiendo por la invasión de las empresas multinacionales, por la extracción de los recursos naturales, y también la expulsión de las comunidades indígenas por el tema de la siembra de soja, maderera, minera, petrolera, o sea, montones de temas similares a la que está pasando en Argentina. Para nosotros los gobiernos parecería que son los grandes enemigos de los pueblos indígenas, porque son los que administran los recursos naturales y son los que contratan las empresas multinacionales. Entonces, la mayoría de los pueblos indígenas ven como con una gran preocupación por la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de diferentes países de no garantizar las cuestiones jurídicas en cuanto a los territorios que habitan los pueblos indígenas en diferentes partes del país y del mundo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El tema que escuchamos antes del separador este, cuando lo escuchábamos a Félix Díaz en alguna de las, en una ocasión que fue a la ONU, era un tema de la Mississippi que se llama Matadero. Y bueno, nosotros estamos siempre, lo decimos, en el barrio de Mataderos, y aquí va a ocurrir un cambio importante, está ocurriendo de manera gradual un cambio importante. Este barrio se llama Mataderos porque es el barrio de los mataderos, digamos, donde se faena el ganado, digamos, que se consume en casi todo el país, se faena aquí. Y desde hace un tiempo esta parte se ha comenzado a salir del mercado de Hacienda, a descentralizar. Se lo conoce como el mercado de Hacienda de Liniers, no entiendo por qué, porque quedan mataderos. Pero, sí, pero siempre fue. Pero cuando vos escuchás en los medios de comunicación que antes por lo menos te daban el precio del ganado en pie o ya faenado, dicen el mercado de Hacienda de Liniers. Bueno, no importa. La cuestión es que de a poco se fue trasladando la faena hacia otros lugares, se descentralizó, se mandó a otros lugares de la provincia de Buenos Aires, y ahora la idea es que el mercado funcione en muy poco tiempo más dentro del mercado central. Dentro del mercado central, en un predio dentro del gigantesco mercado central. Para quienes no son de aquí, es camino por la autopista Riccieri, camino al aeropuerto internacional de Seiza. Exacto, es un predio gigante, digamos, y hay disponibilidad. Y aquí hay una disputa porque el gobierno porteño, en algunos de esos lugares que ya están en desuso, hace tiempo que viene proponiendo o diciendo que va a ser un polo educativo, que sería muy necesario para la zona, por cierto. Y la realidad es que, nada, como siempre, ¿no? El macrismo lo que hace es algunas cosas que tiene que ceder y que no le interesan demasiado, las promete, y te diría hasta incluso que en algún momento las puede hacer, pero las va haciendo a paso de tortuga, es rápido, digamos, ¿no? Entonces vos pasás por ahí y ves que hay un gran cartel amarillo que dice próximamente el polo educativo, bla, bla, bla, bla, y ves unas maderas que dan señal de obra, digamos, pero es una obra que cuando vos pasás está igual, digamos, es como el hospital que habían prometido también en Lugano, digamos, ¿no? Que lo tuviste durante mucho tiempo en obra, después cuando inauguraron algo que no es un hospital, es una salita. Y ahora ya anunció ayer Rodríguez Larreta que lo van a demoler. ¿Que van a demoler qué? El Elefante Blanco. Ah, no, pensé que el hospital de Lugano que habían construido hace poco. Ah, el Elefante Blanco. Pero ahí también hicieron una salita, dijeron que iban a hacer algo y lo único que hicieron fue una salita. Claro. El Elefante Blanco está en la vereda de enfrente, vamos a decir, de lo que era la entrada a los corrales, claro, cuando traían la hacienda a través de los trenes. Sí. Y está lindero a lo que es la villa, la ciudad oculta. Exacto, y ese aquel edificio que iba a ser en algún momento un hospital. Era un edificio exactamente igual al del albergue Warnes, donde se demolió, allí en la avenida Warnes, enfrente del hospital Hospital Álvarez. ¿El de Warnes? Del Rawson. No, el Rawson está Bueno, del Álvarez. El Rawson está en Constitución. Y el Warnes ahora hay un supermercado Carrefour. Exacto. No, de vivienda social ni hablar, ¿no? No, eso no estaba en los planes. Ahí la cuestión pasaba por otro lado. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada, ni gracias, después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa, llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es la red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Comunicación sin emoción. Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la, no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso y por a veces, no sé si les pasa, ¿no? Que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebidos de la mirada individualista, pero es la gran apuesta. Por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como si estuviese loco y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está. Bien, nos metemos en la continuidad del Enredando, lo dejamos a Diego Corbalán de lado por un momento, pero nos vamos a ir a Mendoza para hablar con otro Diego, en este caso con Diego Montón, integrante de la UST, de los trabajadores sin tierra, de la unión que tienen allí los campesinos en Mendoza, y que queremos charlar con ellos a propósito de cómo está operando la justicia en la provincia, que parece que los tiene bastante ocupados durante esta semana. Diego, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas. Fernando Tevele, este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, aquí estamos. Bueno, en la lucha, pero bueno, con algunas buenas noticias. Algunas buenas noticias. Vos sabés que en general nosotros decimos que nuestros medios suelen ser un bajón porque tenemos que andar contando represiones y cosas negativas, así que ayúdanos a tirar una buena. Bueno, aquí tuvimos un conflicto importante este mes, el 29 de mayo, en una comunidad campesina ingresó una banda, eran como 9 personas, 2 armadas, apuntaron, amenazaron a un par de miembros de la comunidad e introdujeron una casilla dentro de un campo de uso comunitario de la comunidad. A partir de ahí la comunidad montó una carpa de resistencia frente a la casilla, se hicieron las denuncias. Uh-huh. Y bueno, todo este mes ha sido un mes donde la comunidad ha estado en permanente vigilancia para que esa gente no pueda moverse de esa casilla. En el proceso la policía incautó dos armas que tenían justamente en la casilla esta gente, y este lunes el fiscal Nora de la unidad fiscal Las Heras Lavalle imputó a estas personas por usurpación y amenazas agravadas y coerción, y los emplazó a salir del campo y sacar la casilla, y anoche a las 10 de la noche ya salieron, sacaron la casilla del campo, por lo tanto no es un campo donde vuelve, aunque quizás no sea permanente, pero vuelve la paz y vuelven las familias, uh-huh, a poder trabajar en la tierra, a seguir pastoreando los animales, claro, que es de lo que viven. Qué bueno, porque además uno imagina que en estos tiempos que todo lo que estaba mal se está profundizando, y lo que estaba más o menos se pone mal, uno tiende a suponer que lo que se viene en el campo con los movimientos campesinos también es más represión. Sí, hay una gran presión de las empresas, y no solo de empresas, sino de muchos pícaros que viven de la especulación, que entienden que este es su tiempo, ¿no? Y hemos sentido, claro, realmente en todo el territorio, no solo en la provincia, en el país, una ofensiva muy grande. Pero bueno, por suerte, y no por suerte, sino también por muchos años de organización, hoy muchas de las comunidades están organizadas, están informadas, y eso permite también enfrentarlo para tener un resultado favorable para las familias campesinas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y había otra cuestión que se está tratando allí en tribunales, que tiene que ver con el movimiento campesino ahí en General Lavalle. Sí, es una situación que viene desde el 2011, un conflicto en otra comunidad, en Jocolí Norte, uh-huh, una comunidad que tiene por un lado un conflicto con una transnacional española, que lamentablemente se hizo conocido cuando la policía disparó balas de goma y dio a un joven campesino que al día de hoy todavía tiene pedregones en su pierna, pero que además también otra empresa, Texone, una empresa de Córdoba, en el 2014 actuó muy parecido a lo que contábamos ahora, introdujo tres casillas de manera clandestina y violenta en un campo. La comunidad venía denunciando ya a esa empresa por sus sucesivas hostigaciones de asesinar animales, de cortar alambre, de amenazar. Ahí todas las acciones las lleva a cabo un ex subcomisario que se llama Esteban Rivas, a nombre de la empresa, ¿no? Pasaron 3 meses y medio y la comunidad había hecho muchas denuncias para que saquen las casillas y el Poder Judicial nunca actuó. Entonces la comunidad debió sacarlas por su cuenta, sacaron las casillas, avisaron a la policía y fueron entregadas en la ruta las casillas. Pero bueno, de las más de 35 denuncias de la comunidad, un fiscal, el fiscal Bancalari, le dio lugar a la única denuncia que había hecho la empresa, que denunciaba que habían sido amenazados cuando sacaron las casillas. Y este fiscal no solo que le dio causa, sino que la elevó a juicio. Eso lo apelamos. Y este viernes, es decir, mañana, hay una audiencia, uh-huh, aquí en Tribunal de Justicia de Mendoza, donde un juez de garantías define si eleva o no eleva juicio a estas 8 campesinos y una campesina de la comunidad. Así que ahí 9:30 va a haber una actividad, un scratch, una radio abierta, una feria, denunciando un poco una justicia, un poder judicial que en la mayoría de los casos criminaliza a los campesinos, ¿no? Uh-huh. Bien, la última, Diego, y te dejamos, que sabemos que está por entrar a una reunión, pero bueno, de las pocas radios del movimiento comunitario alternativo y popular que consiguieron una licencia en la gestión anterior, digamos, a partir de la nueva ley de medios, fueron integrantes de la UST con la radio que tienen ustedes allí. Y después tuvieron algunos inconvenientes de interferencias, en principio la licencia no había solucionado el problema de poder salir al aire con libertad y con alcance. ¿Cuál es la situación de la radio ahora? Bueno, la radio Tierra Campesina está funcionando tiene programación todo el día, tiene programas que son de los más escuchados del departamento de La Valle, y bueno, la va sosteniendo el movimiento y la va sosteniendo militancia y la propia, el propio pueblo aquí, que ha visto en la radio una forma, una herramienta para expresar la, la voz. Que varios de los proyectos FOMECA, nunca, que estaban aprobados, nunca llegó el recurso. Claro. Y sí también que cierta interferencia sigue existiendo y nos tiene un poco acotados al departamento de La Valle, uh-huh, y no a otros lugares donde también podríamos estar llegando. Claro. Y no pasa por eso, ¿no? Hoy, si antes era difícil, hoy realmente es muy difícil hacer valer los derechos de los medios comunitarios, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Diego, un abrazo grande. Bueno, un abrazo y gracias por expresar nuestra voz, un abrazo. Hemos charlado con Diego Montón, integrante de la UST de Mendoza, el movimiento campesino que está organizado allí. La situación de la Radio Tierra Campesina, de la FM, que tienen montada la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra, digamos, me parece que es sintomático, ¿no?, de lo que sucedió durante la ley de medios, porque podría decirse que es una de las pocas cosas que se hicieron bien, ¿no? Le entregaron una licencia a una radio por ser, por el artículo 49, que dice que si estás en zonas que no están muy densamente pobladas, ni siquiera tenés que presentar un concurso, te dan la licencia. Le dieron la licencia automáticamente, pero le dieron la licencia en otra frecuencia que la que ellos utilizaban. Tuvieron que cambiar los equipos, se cambiaron para el otro lugar y ese lugar había otra radio, había una radio religiosa de mucho alcance, muy poderosa, y terminaron en esta discusión que contaba Manotas recién, que contaba Diego Montón recién, ¿no? Terminaron en esta situación de estar en disputa por el alcance, que tiene que ver también con una cosa que en general vemos de nuestros medios, que es que aún aquellos que pueden pretender nuestra instalación como medios legales, en muchos casos tienden a vernos pequeños, a ponernos un límite, bueno, la propia ley de medios en algún sentido ponía un límite de alcance importante que, aún cuando pudiéramos estar legalizados, nos ponía un techo, digamos, como si nuestros medios, por ser alternativos y comunitarios, no pudieran ser de alcance masivo, ¿no? Tenemos que ser pequeños y llegar a poca gente. Bueno, esta es la concepción que hay de la comunicación comunitaria alternativa y popular de los sectores más progresistas. Ellos creen que está bien que tenemos que ser legales, no hicieron mucho para que fuéramos legales, salvo en algunos pequeños casos de amigos o de movimientos que estaban en las cercanías, digamos, del kirchnerismo, también hay que decirlo, como la UST, que está dentro del Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero nos ven chiquitos, nos quieren chiquitos, no es que nos ven chiquitos, sí, sí, sí. Nos quieren chiquitos, no les interesa demasiado que podamos acceder a mayor público, ¿no? Que más gente pueda escucharnos. De todas maneras, está bueno lo que contó Diego recién ahí, de la radio afincándose en su comunidad y pudiendo salir solo de quienes están organizados en la UST. Me parece buenísimo eso. Uh-huh. Mandamos un abrazo a la gente de La Pujante, donde nos están escuchando, se está escuchando este Enredando las Mañanas. Y quiero decir también que ya tiene fecha mira, vamos a hacer una cosa, vamos a uh-huh. escuchar el audio porque no me acuerdo la fecha ahora, pero ya tiene fecha la sentencia en el juicio por crímenes de lesa humanidad de la de Mendoza. Es un juicio muy grande, es una mega causa, pero lo más importante del hecho es que están siendo juzgados jueces, y no solo jueces de la dictadura, sino jueces también de la democracia. Hay alguno de los sentados en el banquillo de los acusados que fue camarista hasta hace 7 u 8 años, que fue destituido y ahora está siendo acusado por crímenes de lesa humanidad. A ver qué nos contaba, es un mensaje privado, pero permítanme que Me doy permiso para que lo compartamos de parte de Pablo Salinas, el abogado querellante en esta causa. El 26 de julio a la tarde es la sentencia de lesa en Mendoza. Compañero de la retaguardia, les pido que avisen, que difundan. Bueno, el 26 de julio, entonces, es el día de la sentencia allí en Mendoza, muy cerca, un juicio que fue largo, que fue muy difícil de conseguir y que dio cuenta de cómo los jueces participaban directamente, ya no de ajustar judicialmente, de apoyar judicialmente los hechos aberrantes ocurridos durante el terrorismo de Estado en la Argentina, sino que participaban de la tortura directamente, ¿no? En algunos casos hasta se utilizaban autos de los jueces o de los juzgados para hacer los secuestros. O sea, es tremendo lo que pasó allí en Mendoza puntualmente con la justicia. Esto no pasó solo en Mendoza, pero en Mendoza es donde se hizo más evidente que la justicia era parte fundamental del engranaje del terrorismo de Estado en la Argentina. Así que 26 de julio, anótenlo allí en Mendoza, nosotros lo anotamos aquí, seguramente participaremos de alguna producción colectiva que se haga de medios comunitarios alternativos y populares alrededor de esta causa para poder llegar a la sentencia de este juicio. Lo puse al revés, Luis. Puse la púa al revés, para el otro lado. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. tan reconocible la voz de Freddie Mercury como la guitarra de Brian May. Queen, Enredando las Mañanas. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Luis, 10 minutos finales de Enredando las Mañanas del día de hoy. Y si te parece, lo hacemos el cierre, digo, con recorriendo noticias de los medios tradicionales de comunicación. Dale, yo hoy voy a romper un poco ese esquema y voy a comentarte algo de otro diario, pero este es un diario oficial. No es Clarín, ¿eh? No, Clarín no es. A ver. No, es el boletín oficial. El boletín oficial. El boletín oficial del día de hoy. Mira, a ver. Te cuento. Lo agregamos, el boletín oficial. Te cuento. El Ministerio de Transporte, con el amigo Dietrich, bueno, en el día de hoy se designó directora de movilidad en bicicleta. No, no se equivocaron, ¿cómo? No es el Ministerio de Economía, No, ¿cómo? ¿Cómo? Va a decir, movilidad en bicicleta, si es algún tema económico para cómo gestionar la bicicleta financiera. No, en este caso no. Para hacer un chiste tonto y obvio, no es Michetti la que está a cargo de ese área. Tampoco. No. Tampoco. Es ¿cómo se llama? Dietrich, que fue ministro de Transporte con Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, el gobierno designó a una arquitecta como directora de movilidad en bicicleta en el ámbito del Ministerio de Transporte. La medida fue oficializada a través de la decisión administrativa 483 del 17, publicada en el boletín oficial con la firma del jefe de gabinete, Marcos Peña, y el de Transporte, Guillermo Dietrich. Decidieron designar a María Belén Cardast en el ámbito de la Dirección Nacional de Transporte No Motorizado de la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la cartera de transporte. Sí. Esta señorita de 29 años, ya desde el 2012 estaba desempeñándose en la Dirección de Planificación de la Movilidad de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También en ese momento a las órdenes, por supuesto, de Dietrich. Y ella puntualmente allí se había desempeñado en el proyecto Ecobici, que es el que acá en Buenos Aires brindan un servicio gratuito de bicicleta en la Ciudad de Buenos Aires las 24 horas del día, todo el año. O sea, para quienes nos están escuchando en otras provincias, alerta, alerta. Exportamos bicisendas a partir de ahora desde la Ciudad de Buenos Aires. Prepárense, cuídense, porque seguramente en algunas callecitas de La Rioja, de Catamarca, de Córdoba, del Bolsón, se van a encontrar del día para la noche con una bicisenda que va para un lado y para el otro y te la podés llevar por delante en cualquier momento, o te puedes llevar por delante un bicicletero o una bicicletera, ¿no? Sí, A mí me pasa con la bicicleta que no me parece mal. O sea, sí me parece mal el modo, el negociado, claro. Digamos. E incluso algunos lugares donde por hacer la bicicleta casi que no hay lugar para que pasen dos bicicletas juntas, ¿no? Claro. Pero en un lugar, por lo menos como la Ciudad de Buenos Aires, donde los automovilistas solemos pensar que podemos hacer cualquier cosa, me parece que está bueno que ese ordenamiento del tránsito... Sí, pero hay que hacerlo con sentido común. Vos sabés que claro, sí, por hace unas semanas... No olvidamos tampoco... Claro, hace unas semanas en uno de los programas aquí, La Retaguardia de Inmortales, con Cristina Varela, entrevistamos a un ingeniero, Vila, que está en la parte de la protocomuna de Caballito. Bueno, se preocupan muchos ellos por todos los temas de la ciudad, todo lo que es urbano, ¿no? Uh-huh. Y todos los desaguisados y negociados que hace el gobierno de la ciudad con grandes empresas. Y vos es que él nos decía, yo eso no lo había percatado, nos comentó en ese momento que las bicisendas que van sobre una mano única en la calle, pero que a su vez ellas tienen doble mano, viste que hay bicisendas en Buenos Aires que en el mismo van en distinto sentido, a pesar de que el transporte de automotor va en un solo sentido. Bueno, claro. Va contra la Ley Nacional del Transporte, que dice que toda movilidad tiene que tener un solo sentido, o sea, todo tiene que tener un solo sentido de circulación, y no pueden ir dos bicicletas, una bicicleta que va y una que viene, en una mano que va para un lado nada más. Claro. Y así pasan los accidentes que pasan, porque te los llevas puesto. Amén de que hay un gran porcentaje, yo diría que entre un 90% de ciclistas que van sin identificación para que se lo... No sin identificación sin de luz. Nombre. Sin luces a la noche, no los ves. O camisita, digamos. No, nada, ni reflectante, ni los ojitos reflectantes rojos o verdes, nada, absolutamente. Te lo encontrás en el momento... Si vos vas a girar a la izquierda y la mano de la bicisenda es ida y vuelta, te lo llevas puesto, tranquilamente. Bueno, a ver, somos todos un desastre para esas cosas en general, por supuesto. No digo que todo el mundo vaya contra las reglas de tránsito, pero en realidad ni los ciclistas, ni los motociclistas, ni los automovilistas respetamos como deberíamos las leyes de tránsito, como si lo que estuviera en juego allí no fuera en muchos casos vías humanas, ¿no? Claro, el tema es que quizá con un automovilista que no cumplimos a veces las reglas de tránsito, a lo sumo te podés ligar un choque, un golpe. Sí, o atropellar a alguien y matarlo. El problema es que el motociclista y el ciclista juegan su vida, son kamikazes directamente. Claro, ponen más en riesgo su vida que la de los otros. Totalmente. También ponen en riesgo la de los otros, pero bueno, los automovilistas ponemos en riesgo la vida de los demás antes que la nuestra. Así es. Eso es lo que... Bueno, y dale, ahora vamos con los diarios oficiales, En perfil, la tapa es el dólar abre en los 17.40 y se mantiene estable, es decir, un nuevo aumento del dólar, con todo lo que eso implica en un país donde la mayor parte de la gente no podemos comprar dólares, pero sin embargo estamos preocupados por si el dólar sube. Es de locos. Algunas de estas cosas sí son cosas que solo pasan en la Argentina. En Argentina, claro, sí. Pero lo que pasa es que sabemos que cuando hay un rebrote así, salto un poco brusco del dólar, no es porque vos decís, uy, me perdí de comprar $5,000, no, sabés que te van a romper la cabeza cuando vas al supermercado al día siguiente. Empleo doméstico, aumento de sueldo y cambios en la forma de pago. Algún día tenemos que abordar este tema de cómo una de las cosas que se hicieron bien durante el gobierno anterior fue justamente la de dejar de ver a las personas que trabajan en las casas como si no fueran trabajadores, digamos, como si fueran esclavos y esclavas, esclavas en general, porque la mayoría son mujeres. Y a la vez esa integración al sistema laboral tiene su lado positivo y su lado negativo, porque siguen sin ser cualquier trabajadores. Bueno, cualquier trabajadora. Tal es así que no son cualquier trabajador, que por ejemplo, como no hay ninguna parte patronal que agrupe a las personas que las contratan, es el propio Estado el que fija esos aumentos y los cambios en las relaciones laborales. Pero al menos, por lo menos uno empieza a ver estas cosas, ¿no? Sí, que en los medios de comunicación se publican los aumentos de sueldo. En este caso la noticia da cuenta de eso, de un aumento de sueldo y de cambios en la forma de pago que no sé a qué se refiere. Sigo, y del Potro cada vez más complicado ante Gulbis. Gulbis, La ex bailarina del Polaco denuncia discriminación, no entiendo. ¿Qué? ¿Una ex bailarina de Goyeneche? No. Kiara Mea, se llama. Aseguró que el cantante. Ah, el Polaco, perdón. El Polaco no era un chiste, no terminaba de entender la noticia en serio. El Polaco, el cantante, la bajó del Bailando, no sé. Supongo que había una bailarina con la que él salía que estaba en el programa de Tinelli y ahora no está más. Dicen que no soy sexy o que estoy gorda o por mi condición sexual. Bueno, mejor pasar de largo esa noticia. Guerra judicial entre los integrantes de Vox Dei. Ricardo Soublé demandó a Willy Quiroga. Sí, se murió Willy Quiroga. Habrá demandado a sus descendientes, ¿no? A ver. Ricardo Soublé Willy Quiroga siguió utilizando el nombre de la banda, generando un enfrentamiento legal con su ex compañero ante la insistencia del señor Willy Quiroga de utilizar junto a sus músicos la denominación Vox Dei, me vi en la obligación moral y artística de moral y artística de solicitar ante la justicia que cese con el uso indebido del nombre de la histórica banda que integramos Rubén Basualto, Willy Quiroga y Ricardo Soublé. Así que, bueno. Se ve que no se murió Willy Quiroga, por ahí estoy confundido y está vivo el tipo. Basualto se murió seguro. Bueno, ¿vos qué más tenés por ahí? La última es, para cerrar un poco esto que habíamos dicho de que se estaba gestando o se quería gestar una gran movilización para parar un poco la mano con el tema del ataque del gobierno a la justicia laboral y demás. Algunos de los dirigentes que estuvieron ayer, según Clarín de hoy, dice que los K impulsan una gran protesta nacional 6 días antes de la elección, y aquí está el tema, debe de ser patrocinado por el Vaticano porque sería el 7 de agosto en San Cayetano, rememorando esas movilizaciones que Saúl Ubaldini, secretario general de la CGT, en la década de los 80, hacía los 7 de agosto, que juntaba a los trabajadores en San Cayetano. Ahora lo está convocando aparentemente el sector de la CTA, con Yasky, con la CGT también, y sería quizás una marcha por desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo. Nos vamos, Luis. Nos vamos. Una última noticia en Tucumán. Hoy hay una movilización. Hoy es 6 de julio, ¿sí? Sí, ok. Sí. De la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, de Tucumán, hubo desalojos en la comunidad indio Coralao. Además dicen que las últimas resoluciones emanadas de los estrados judiciales como el fallo emitido el pasado 9 de junio por la Corte Suprema de Tucumán contra la comunidad indígena de Pueblo de Tolombón, el desalojo efectuado el 28 de junio a 5 familias de Indio Coralao y la permanente falta de resolución de la causa del asesinato de nuestro hermano Javier Chocobar, sumado a la consecuente sanción a su abogada defensora, es lo que hace que se movilicen. Basta de desalojos ilegales, está firmado por la Asamblea de Caciques de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita en Tucumán, que entonces se están movilizando allí en San Miguel hoy a repudiar, digamos, todos estos manejos que se vienen dando. Se me va Luis, y es que sí, tiene razón, estamos pasados de tiempo, así que nos vamos a ir. Para quienes tengan todavía un ratito más y se puedan quedar para escuchar la canción de cierre, nos vamos a ir con más Queen. Vamos a ir con más Queen